existe una historia de un loro muy contradictorio. Desde hacía un buen número de años vivía enjaulado y su propietario era un anciano al que el animal hacía compañía. Cierto día, el anciano invitó a un amigo a su casa a deleitar un sabroso té. Los dos hombres pasaron al salón donde, cerca de la ventana y en su jaula, estaba el loro. Se encontraban los dos hombres tomando el té cuando el loro comenzó a gritar insistente y vehementemente: ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! No cesaba de pedir libertad. Durante todo el tiempo en que estuvo el invitado en la casa, el animal no dejó de reclamar libertad. Hasta tal punto era desgarradora su solicitud que el invitado se sintió muy apenado y ni siquiera pudo terminar de saborear su taza. Estaba saliendo por la puerta y el loro seguía gritando: ¡Libertad! ¡Libertad! Pasaron dos días. El invitado no podía dejar de pensar con compasión en el loro. Tanto le atribulaba el estado del animalito que decidió que era necesario ponerlo en libertad. Tramó su plan. Sabía cuándo dejaba el anciano su casa para ir a efectuar la compra. Iba a aprovechar esa ausencia y a liberar al pobre loro. Un día después, el invitado se apostó cerca de la casa del anciano y en cuanto lo vio salir, corrió hacia su casa, abrió la puerta y entró en el salón donde estaba el loro, que continuaba gritando: ¡Libertad! ¡Libertad! Al invitado se le partía el corazón. ¿Quién no hubiera sentido piedad por el animalito? Se acercó a la jaula despacio y abrió la puerta de la misma. Entonces el loro, aterrado, se lanzó al lado opuesto de la jaula y se aferró con su pico y uñas a los barrotes de la jaula, negándose a abandonarla. El loro seguía gritando: ¡Libertad! ¡Libertad! Como este loro, son muchos los seres humanos que dicen querer madurar y hallar la libertad interior, pero que se han acostumbrado a su jaula interna y no quieren abandonarla. En una de sus homilías, Francisco dijo: pensemos en este día en mi libertad, nuestra libertad, proponiendo los ejemplos de Gamaliel, Pedro, Juan y Jesús. Y sugirió algunas preguntas directas. ¿Mi libertad es cristiana? ¿Soy libre o soy esclavo de mis pasiones, de mis ambiciones, de tantas cosas, de las riquezas, de la moda? Es cierto, hizo presente el Papa, parece una broma, pero ¿cuánta gente es esclava de la moda? Por lo tanto, continuó Francisco en la propuesta de las preguntas para un examen de conciencia. ¿Soy libre y sé pensar con la mente fría como Gamaliel y dar espacio a Dios en la vida? ¿Soy libre? Y cuando viene algún sufrimiento, hablo con Jesús y digo: tú has sufrido mucho por mí, para darme de nuevo la dignidad del hijo. Yo ofrezco esto. ¿Soy libre como Jesús, que siguió la voluntad del Padre para resanar nuestra filiación? Pensemos en nuestra libertad, concluyó el pontífice, en este mundo que es un poco demente, demencial, hasta tal punto que grita: libertad, libertad, pero es más esclavo, esclavo, esclavo. Pensemos en esta libertad que Dios en Jesús nos da.